e non me lo faccio per dare grazie a Porta Santa per la scuola, abitazione sempre amabile e generosa, sto se lo fa per fare i nostri santi. E también decir a gente que está aquí, aparte de darle gracias, si quiere recibir la notificación de los actos que nos hacemos, porque la mayoría de las veces los sonar no nos ponen, hay ahí un blog en la salida, poner sobre vuestro correo electrónico e enviaros los actos que organizamos o facho. Simplemente eso. Ahora comenzamos hoy. Bien. Cristóbal Ramírez Gómez, el sonarista, va a intervenir dentro del ciclo Lingua, Literatura y Nación para hablarnos de la tradición del Camino de Santiago. Ramírez Gómez es licenciado en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid, hay intermediario, bueno, también en el sur tiene estudios, actualmente presidente de la selección de sonaristas del Camino de Santiago, que también recibió el Premio Nacional de Sonarismo en la categoría Mayor Labor Continuada. Fue profesor invitado y conferenciante en las universidades de Arbor, Aarhus, Dinamarca y Besançon en Francia. Igualmente autor de 3 volúmenes sobre turismo rural y 2 libros sobre senderismo. Ruta senderismo, ruta de los 4 castillos, así como más, como otros más de contenido no turístico. 3 de ellos referidos a Rota Sacobea, que es lo que voy a tratar en parte, no, lo que voy a tratar es esta palestra. El panón referido, siento ahí, es a bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi mamá tiene 91 años y desde que empecé a rodar por el mundo, siempre cuando digo que voy a hablar en un sitio, falei con esta mañana, como siempre, de recuerda que he de venir a ser agradecidos, siempre me dio mismo. Ainda que estoy farto de escucharlo, con 91 años de nai, no es cuestión de discutir de nada, puedo decir lo que yo pete y que fallo bien, además. Pero refírese a que o primeiro que hai que facer é dar as gracias ao non ao sitio que te acolle, senón a xente que te acolle, que é moito máis importante que os sitios, a xente. Disculparme porque isto estaba previsto para o ano pasado, non lembro realmente moi ben, porque o ano pasado non pudo ser, foi por culpa miña, creo que vos deixei un día aquí colgado, ¿no? Era unha viaxe ou algo así. Tamén é certo que para min, ademais de un placer volver a estar aquí, estuve aí como 2 ou 3 anos, un acto totalmente diferente, non foi moi difícil preparar a conferencia, permitirme colgar unha pequena medalla esta mesma conferencia, pulida un pouco de cosas que non poden interesar aquí, impartí en Oxford aí no mes de novembro, por lo cual un ven así todo cheo, ¿verdad? Un collo nos pantalones, y mamá, años de Oxford, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue curioso, por lo cual no es tampoco un gran esfuerzo por la mía parte, tengo que reconocerlo, sino realmente un placer. Estoy aquí en representación de Apexa, cuando voy por ahí, cosa que pago todos los años, tenemos un circuito, xa de universidades por aí fora, sempre pregunto que les parece a Pexa, non, aquella zona. Entón todo o mundo digo primeiro unha sociedade anónima, non? S.A. non? A veces digo que non, a maioría da xente empeza a pensar, e di unha medicina, a Pexa 5 miligramos pola mañá. Bueno, non é así realmente, é a Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, unha asociación que se funda no ano 93, que fixo 8 congresos internacionais e que ten 24 publicacións. Algúnas das cales deixarei agora aquí para súa biblioteca, que podan consultarlas, etcétera, etcétera. Na presentación, entre non as non verdades, sino a verdade que vai deixar de serlo, que somos presidente, certo é, non son el pequeno Nicolás, ¿no? somos presidente de verdad, pero chegou xa a fin do mandato, hai unha asamblea ahora, levo 21 anos e como comprenderán son a solución e o problema, con lo cual hai que dar un paso atrás. Bueno, a mí o que me pedían era un poco reflexionar sobre la documentación, los inicios, o también de Santiago, qué es lo que tenemos, por qué está ahí Santiago, por qué no está ahí Santiago. Esto siempre da lugar a polémica, no puede haber tampoco una afirmación categórica. Bueno, apóstol Santiago está ahí entero, no le falta ni un oso ni mucho menos. La Iglesia Católica, desde el episodio de la Sábana Santa de Turín, lembren que hay como 15, 17 años, a Sábana Santa de Turín foi examinada con autorización da Igrexa e descubrirse que era medieval, non era sábado que envolver o corpo de Cristo. Claro, a Igrexa Católica aprendeu a lección e non deixará nunca máis confirmar se os restos dun santo son os restos dun santo, ¿no? Xa que logo vamos un pouco a divulgar máis que a profundar en aspectos relacionados con a identidade do apóstolo Santiago. Todos sabemos que era un dos 12 apóstolos de Cristo, que era irmán de Joan, que se chamaban os dos fillos do trono. Hai versións de por que se chamaba así ou por que se chamaba andando. Santiago, o maior, se le vai representar no occidente, na fin da terra, que onde estamos nós, e a Joan vai estar representado na parte onde é Siria, ou se para entendérmonos que era pues, unha promesa que Cristo lle fixo a súa nai. Segundo os feitos dos apóstolos sabemos que foi decapitado, todo apunta que ano 44 por Herodes Agripa, que non era o Herodes que manda matar os nenos pequenos cando a fuxida a Egipto de María e de José. Bueno, temos que empezar por recoñecer que temos unha base feble. Por que temos unha base feble? Porque nos vamos a basear todo o tempo unha tradición oral, no que os pais din os fillos, e como toda tradición oral, todos sabemos, pois pouco a pouco eso vai se trucando, trabocando, e al final o parecido coa realidade sempre é unha parte pequena. Si temos un libro, chama así, Brevario dos Apóstoles, un libro latino, data de finais do século VI, este sí que nos define onde predicou cada un. Xa sei que predicou non é normativo, pero é como se dice en todo o sur de Ourense, me gusta moito. Pero este libro di onde predicou cada un dos apóstolos e onde foron enterrados, ¿no? Pero claro, fíxense, do ano 44 a finais do século VI pasan 500 e pico anos de tradición oral naqueles tempos onde non había internet, teléfonos móviles ni outras cousas por estilo. Por lo tanto, é posible que haxa unha deturpación da realidade, e que sí, temos que basar nesto, pois é un pouco fastidiar, ¿no? Nunca é moi fiable esta tradición oral. E agora, se non nos volve a boicotear a tecnoloxía, pois non continuaremos. Ustedes que dálle dos, ¿eh? Bueno, y en ese libro, Verbiados Apóstolos, que ando atopamos por primeira vez, por tanto, repito, 500 e pico anos despois, que Santiago Mayor predicou na parte occidental de España, dice textualmente eso que ven aí, España occidental e a loca, e nos di que o seu corpo está na arca marmórica. Bueno, pois vai usted a saber, realmente, fora dese ámbito, pasa desapercibido, non hai unha polémica grande na sociedade que ve como cae o Imperio Romano, como chegan os suevos, etcétera. Non hai unha cousa fundamental como se estamos falando de Grecia, ¿verdad? Pero unha cousa totalmente marginal fora de ese libro. Ese, por certo, o derradeiro hospital de peregrinos, albergue diríamos hoxe, que pensou no século XX, se está en Montouto, no Camiño Primitivo, territorio da Fonsagrada. No século VII empeza a coller corpo a idea de que Santiago Mayor recibira encarga, pero non se sabe de quen, de vir a predicar a Occidente. Eso colle corpo, hai unha serie de lendas, van e veñen, son lendas costeiras, ademais, veñen de Francia, etc. Pero é unha idea que primeiro se espalla por España y luego por Inglaterra, y esa era polémica. Polémica entre la escasa intelectualidad que hay en aquellos momentos. Pero sí, coge cuerpo, sí, seguro, sábese. Santiago Mayor está aquí, recibir esa encarga, etc. Bueno, la primera reflexión es si hay reliquias o no hay reliquias de Santiago en aquellos años. Bueno, en este debate intervienen por un lado Isidoro de Sevilla, en esa obra que no vamos a vernos ahora, en Inglaterra un obispo que se llama Helmut de Sherborne, pero que no nos soluciona o problema final. Es decir, si hay reliquias o no hay reliquias por ahí do apóstolo Santiago. Esto es fundamental. Y uno dirá, bueno, ¿por qué es fundamental? Porque si hay reliquias espalladas por Europa cristiana adelante, no va a haber descubrimiento del cuerpo de Santiago. No hay cuerpo, el cuerpo está fragmentado. Está un anaco aquí, otro anaco allá, el punto final. Entonces, si hay reliquias, no hay cuerpo de Santiago, y toda nuestra teoría se ven para abajo. Pero no hay prácticamente reliquias. Esto primero que apunta, junto con la tradición oral, a que puede ser que el cuerpo que está ahí en Santiago, y que aparece ahí, donde marca esa foto, que es esa o cuerpo de Santiago. Lembran que son momentos en que o tráfico de reliquias es algo habitual, ¿no? Hay reliquias de todos los santos en todas las iglesias. Sí, no, sí. Hay iglesias de Dinamarca, iglesias de Alemania, todas tienen reliquias. O día que asunto, desde luego, vamos a hacer macro hombres y macro mujeres, ¿no? Esto es una cosa muy popular, no sé por qué, y cuando ven las cruzadas, esas expediciones militares, principalmente, no únicamente, pero principalmente contra actuando en Terra Santa, las reliquias son como ose traer a sirenita de Dinamarca made in China, ¿no? Entonces, llegas aquí y llegas con una reliquia, cambre tenemos reliquias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un auténtico comercio de reliquias que llega por toda parte de la cristiandad. Este es uno de los muchos ejemplos que llegó a poner para dinamizar un poco. Sabemos, hoy en día sabemos que es falso, pero en 1072 un bispo danés regala a Amán el apóstolo Santiago al convento de Copenhague. Menos mal que Amán es falsa, porque si no, ya teníamos un problema, ¿no? Eso todo es falsa porque Amán, auténtica, defienden que auténtica, está en Marlow. Bueno, esto es Marlow. Marlow es una pequeña localidad a noroeste de Londres, media hora. Preciosa, maravillosa. Estoy haciendo la foto desde a ponte del río Támesis, o sea que, bueno, cosa espectacular. Eu falei ali co Crego, la cita concertada, por supuesto, y dice, mire, si usted tiene aquí a Man de Santiago, eu quería ver a Man de Santiago, si no tiene inconveniente, son estos, se lo presenté, y se lo tenía ayuda, pues etcétera. Dice, no hay ningún problema, hombre, ahí atende. Y donde abrí el armario, esa como llaman, esa de 20 ramas. Mire, podría hacer una foto. Podría hacer una foto, ¿qué queda? Fiz una foto, sale de ver. Sí, ten cristal. Ah, no, hay problema, abro cristal. Y abrí el cristal. Y ahí tenemos a Van de Santiago en Bajo. Esta no está documentada desde el año 1100, desde la reina Matilda, la reina inglesa. Ellos intentaron, hay que pedir únicamente insistir, pero ellos intentaron por las vías oficiales que la iglesia de Santiago les dejara cotejar esta mano con el cuerpo de Santiago. Obviamente la catedral de Santiago dijo que más ningún concepto, que antes caía el ceo sobre las cabezas en plan asteris, que dejar y abrir a arca donde están los osos de Santiago. No vaya a ser que se sean medievales como era la Santa de Turín. Por lo tanto, respuesta no. Si una mínima gestión y le mandé a este sacerdote tan amable, una carta de 5, bueno, a lo mejor que se seguiesen entendiendo entre ellos, que no tenía nada que decir. Bueno, pues tenemos una ventaja que llegan los musulmanes. No año 711, primero Tariq, luego Muza, desembarcan en Andalucía, dando lugar al conflicto con el reino cristiano. Corre el cristiano y muestra el nombre que va, se le va muy mal, no es entre ellos, va a desaparecer do mapa, no va a volver a oriente, pero vencen aos cristianos na famosa batalla de Guadalete, que todos tuvimos que estudiar, aquel romance de Don Rodrigo, etcétera, etcétera, tiran para arriba, e van chegar ata aproximadamente ata Poitiers, e a parte onde ustedes ven aí Pamplona, siguen pola costa, un pouco máis arriba, casi ao fin do mapa, aí no interior, pois Carlos Martel, o francés, vai derrotar a estes invasores, estes tiran para baixo, máis ou menos, se estabiliza por aí como pode en unha línea frente moi ambigua, e van a estar, como todos sabemos, hasta que os reis católicos pues, rematan co reino de Granada. Claro, cal é a sorte para nós? A sorte para nós é que nos deixen illados. Entonces, si temos corpo, temos corpo. E si non, non. Pero non vai andar danzando por aí buscando a xente. Primeira consecuencia, a perda da moral de combate. Todos os cristiáns escapan para arriba, fuxen para arriba. Venen os vencedores da batalla de Guadalete e, indubitablemente, non se andan con contemplacións co enemigo. E todos os cristianos empezan a fuxir na medida en que poden escapar e chegan a zona montañosa, chegan a Asturias, chegan a Cantabria e chegan a Galicia, pero chegan totalmente pues, destruídos, ¿no? en ese escapar a xente está totalmente desmoralizada, chega pues, sin moral de combate, e sin moral de combate non facemos nada. Non sei se hai moita xente aquí que sabéis que a ligar todavía, pero si, esa non, pero se si vai a ligar, non vai chegar a decir, hola, mira, chica, yo me llamo Antonio, son un tipo deprimido, ¿no? Vai entrar, está, cando íbamos a un examen, pois non íbamos a ver examen, esto es usted, non é usted, que tengo unha moral, salir ao campo dispostos a derrotar aí a persona, ¿no? Pero estamos con a xente absolutamente destruída, desmoralizada. Que fai a Igrexa? A Igrexa como institución, a Igrexa como institución é respetada dentro dos límites no sur de España, no sur invadido. Esa Igrexa mira a Roma, intenta pedir a xuda de Roma, pero con un resultado absolutamente nulo. Roma non pode ajudar, non hai maneira, non hai con que pagar, punto final. Pero nós non podemos mirar a Roma porque non temos ni siquiera unha vía física de chegar a Roma. Estamos totalmente llanos. ¿Qué o que necesitamos? Necesitamos recuperar esa moral de combate. Necesitamos un mito, un ídolo, un Cristiano Ronaldo que viene aquí ao Deportivo y lo saque los puestos donde estaba. Pero es Cristiano Ronaldo, son unos paquetes, pero tenemos a Cristiano Ronaldo. Entonces necesitamos ese ídolo, de alguna manera, para poner y levantar la moral y poder ir a derrotar a aquellos que nos votaron de nuestra propia tierra. En ese contexto, non hai que esquecer o contexto porque é fundamental, cando hai un ermita, o pai o Pelayo, no ano 822, que estivemos falar, hai unhas luces no medio dun bosque chamado Libredón. Isto todo xa o sabemos dos libros de mito, así que si sabemos que o bosque está situado onde os está a catedral, ¿no? Para un ano, porque hai algúns autores na Wikipedia tamén está 813. Todos os autores, comenzando por un catedrático de Santiago, que sin dúbida unha referencia tamén, López Alsina, apuntan a que este é un ano imposible. 813 é un ano que saca un escritor do século XIX, Antonio López Ferreiro, con Santiago, porque quere que sexa Carlo Magno quen descubra o corpo do apóstol. Bueno, esto non se sostén, precioso, pero non se sostén. Xa, 822, Carlo Magno está morto. Todo é con casi absoluta seguridade entre na década de 820 e con moita probabilidade é 822 cando se descubren estas luces. Saben que metro máis, metro menos, este punto que está xusto debaixo de onde está o apóstolo, que lle damos aperta ao apóstolo, o apóstolo estaría mirando para outro lado da foto, pois este punto, que esta estrela sinala o punto teórico donde este paio atopa eses restos, esas luces, ¿no? Bueno, o paio vai ver o bispo. O bispo Teodomiro está en Iria Flavia, o centro de poder político e religioso de Galicia entón, e o caso é que ambos van ver os restos, que mandan excavar, es que descubren un cementerio romano. Y dentro del cementerio romano hay, a base de un mausoleo, donde hay tres cuerpos, un deles que o do centro situado máis alto, digamos, particularmente, os outros dous, en sinal de potestade, decapitado, o cal coincide co apóstolo Teodosio e Atanasio, seus discípulos, e toda esa tradición oral e todo ese del diario dos apóstolos, hai unha coincidencia. Eso teño coincidencia por descarte, é dicir, si non son eles, quen pode ser? Non temos ninguna outra referencia de que sexa outra persoa ou outras persoas. Bueno, que van, mandan recado ao Alfonso II, Alfonso II Castro está en Oviedo, el ven por o camiño primitivo, dice que é o primeiro peregrino, e marcha por ali, e rápidamente di que efectivamente que sou o apóstolo Santiago, que é estupendo, que é magnífico, manda construir unha capela moi sinxela con uns vixiantes, uns guardiáns, e dálle unha illa, que é a Illa da Rousa, como pago. Claro, posiblemente o señor Alfonso II non supese nada de CSI, de cousas destas, ¿no? Pero rápidamente quere decir que é o apóstolo Santiago, polo de antes, porque necesitamos un ídolo para combatir contra eses que nos acaban de expulsar do resto de España, eses infiéis que vienen aí. E ese ídolo vai ser o apóstolo Santiago, morto, sí, pero un sinal divino. E a divina providencia que nos está dicindo: estou convosco, a prova é que aquí é te de Santiago. Santiago vai vos axudar. E rapidísimamente, en moi poucos anos, o apóstolo Santiago aparece nun cabalo, aparece por aí, cortando cabezas dos infiéis na famosa batalla de Clavijo. Rapidamente, todo o mundo empeza a pensar que Santiago está conosco. E esa falta de moral de combate, ese, con perdón por los que a fe católica, ese Cristiano Ronaldo que necesitamos. Bueno, a primeira dúbida que surde é se aí está Prisciliano, esto, en fin, hai que poñer moita máis documentación arriba da mesa, non vou ir por ese camiño, simplemente decir que Prisciliano é un bispo, un místico, é un, a iglesia considera un herese, século 4, e tamén lle corta a cabeza en Trevis. Trevis é onde, como anécdota, onde naceu Karl Marx, ¿no? Bueno, este un dibuxo no século XIX que pillei por aí do Prisciliano. Pero quem pensa que este Prisciliano ten que poner documentación na mesa. O caso que empezan as peregrinacións en un tempo récord, que a finais do século IX temos peregrinos, o primeiro no 870, o primeiro documentado, finalmente haberá máis antes. A Iglesia Católica non parou entón de promocionar esas peregrinacións. A Iglesia interesa que haxa peregrinacións. E nalgúns textos antigos aquí esto, ¿no? Todos os textos da Iglesia di que peregrinar é carencia de vicios, mortificación del cuerpo, aumento de las virtudes. Bueno, mortificar o cuerpo está dentro de súa propia ideoloxía, ¿no? Pero máis bonito, non me digan, é isto, porque estamos falando do século XI. Aleja de los suculentos manjares sexual, pues, ¿sí? Hace desaparecer la voraz obesidad. Bueno, no puedo pensar realmente que hubiese una obesidad voraz en la sociedad medieval, fuera de que algún bispo pues estuviese bien mantido, pero bueno, un poco raro, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Un poco curioso, ¿no? Para os amigos das curiosidades, a primeira imaxe que temos dun peregrino vestido como un peregrino tradicional e aproximadamente de cerca o ano 1100 atópase en Santo Domingo de Silos. E tamén, para os amigos das curiosidades, sabemos que no ano 1065 ten lugar a primeira gran peregrinación que sae de Bélxica. Ata agora, ata ese ano, son grupos pequenos de xente, pero isto é unha peregrinación en plan tour operador, organizada, xente reunida, que a mí sempre me asombrou, non solamente iso, que chegaran, non sei cantos morrerían, ou deixarían de morrer, sino como facían a logística. Por riba da comida que tiñan, sabemos que os peregrinos collían froita, comían, pero claro, ver chegar a dous milleiros de persoas a un sitio, pero en fin, siempre me asombró eso, cómo comían, ¿no? En el século XII hay muchísima gente en Santiago. El século XII es un século de muchísima peregrinación. Por eso yo pongo ese texto de ahí, ¿eh? Que nos dice que hay una barbaridad, ¿no? Teutones a un lado, los francos al otro, y los italianos a otro, están en grupos, tienen vela. La iglesia, o sea, la catedral, se ilumina como con el sol en un día claro. Allí puedo escuchar diversidad de lenguas, diversas voces, idiomas bárbaros, inglés, teutones, ¿no? La idea que nos da este texto es que Santiago ferve en el século XII de gente, ¿no? De gente, de peregrinos que van allí. Es un éxito a peregrinación. Por seguir con anécdotas, pues ya hay muchos documentos, me parece que es más interesante, que digo, suelto mucho rollo. Esto dice en novembro en Ribe, en Dinamarca. Tenemos este documento, me diría que no es magnífico, ¿no? Un mozo de Ribe asesina a un tío seu. Entonces, a condé a ir a Santiago, espido, a golpes de pau, con cadeas no pese manta na caluga, y no podía pedir esmola. Hombre, eso yo no hay mucha opción de vaca, pero no sabemos más nada de este, pero eso podemos estar seguros, vamos, ahora, por muy poquillo pau que le desen, andar de Dinamarca aquí, ¿verdad? Pues es una cosa rara, ¿no? Claro que para cosas raras esta. No sé, Cludet, o obispo Teobaldo, más o seu amigo Gulterio, venían a Santiago. Sei que era la zona que hoy se diríamos Hamburgo. O mérito de estos dos no es Cludet, es que van y vuelven sin nada en los pies, totalmente descalzos. Realmente insólito, realmente insólito. Hay algunos documentos. Este sí que nos pone en aviso sobre el papel de Coruña, ¿no? En aquí hay un documento tardío. Sabemos que este mariscal danés va a Terra Santa vía Compostela, y tiene una vida muy azarosa, escapa a los turcos, llega por Nápoles, etcétera, etcétera. Pero esto va a ser convertir en un pequeño costume. El circuito del norte de Europa va a ser Ferrol Coruña, Santiago, Roma, Terra Santa y volver como un polla. Sacrobo tiene un carácter de etapa, ¿no? Esta parada primera en Galicia. La gente ya no pensó a Santiago, sino que completa las peregrinaciones mayores: Santiago, Roma, Jerusalén. Que el culto de Santiago, la devoción a Santiago está muy extendido, o demuestra también textos como este, ¿no? Hay un rey, Cristiano II, también un rey danés, que estaba en medio de una treboada, estaba en la mar, y prometeu mandar un barco de peregrinos a Santiago, es decir, apóstolos, esto íbamos a fondo, íbamos a pique, por favor, sálvame, llévame a tierra, yo cotizo aquí, barco de peregrinos, cheo, pero véndame a tierra. Efectivamente, Cristal II llega a tierra, y claro, con el dinero, ahora tengo que cumplir, si no se me viene apóstolo encima. Abre a carteira y financia un barco de peregrinos, que quiera que suba, que esto está, paga el rey, todo paga. Bueno, pues, hombre, o barco tuvo mala suerte, fue capturado por corsarios ingleses, por piratas, y estuvo a pique de declarar la guerra de Dinamarca e Inglaterra, hasta que hizo un machar o barco a Coruña, para que luego peregrinasen a Compostela, porque si no, quedó el marco apóstol. Si esto no, ni falacia, hay que declarar la guerra a Inglaterra, declaramos la guerra a Inglaterra. Ahora, o barco vaya. Las peregrinaciones marítimas, amigos, son muy antiguas, llegan todas, repito, primero Burgo Neda, no fondo de Rías, después Coruña Ferrol. Ya tenemos un texto de un islandés, parece 1154, que se atopa a principios del século XX, que se publica en 1208. Este hermoso Sibieito nos deja un texto nada más que de Olbore y de Vibor, de Jutlandia, Dinamarca, está perfectamente señalizado camino por toda Dinamarca. Él continúa para aquí, no sabemos vía qué, no lo tenemos muy claro. Sabemos que llega a Coruña y que está en Santiago. A comienzos del XII, o reino noruego Sigur, son de paz, cosa rara, ¿verdad? La experiencia que tuvimos aquí, los vikingos, y excepto los barcos de Noruega, que andaban a paus entre eles en 1189, chega unha expedición, arrasa Coruña, son 60 naves, e chegan hasta Santiago, pero non logran entrar en Santiago. Por tanto, os nosos contactos coas peregrinacións iniciais non son realmente moi tranquilos, ¿no? Muy tranquilos. A veces se creer que os peregrinos eran de todas clases sociais. Isto é relativamente certo. Si vemos o conxunto cronológico, si é certo. Pero os primeiros peregrinos que veñen de todo o norte de Europa son as clases altas. Peregrinar é algo snob, algo cool, ¿verdad? Pero non veñen os traballadores. Aproveitan, lógicamente, sabemos sempre por os diarios que sempre sale en primavera, isto é normal, e non é ata o século XIV cando isto se fai habitual. Entón pode vir, empeza a vir todo o mundo, pero os primeiros que recibimos de todo o norte é xente dunha clase social elevada, clase social elevada. Los que veñen aquí dicen, bueno, me vou buscar os primeiros peregrinos ingleses que teñamos conhecimento que chegaran a Coruña. Bueno, pois mitad e mitad. Mire, estos dos señores de 1102 chegan, son os primeiros peregrinos ingleses que temos documentados, ata agora, o que eu atopei, pero viñeron por terra, non viñeron a Coruña. Deberon de acabar realmente pouco enfadados cos españoles, porque nada máis que fan do Azós a mosteiros franceses e de volta. Aquí non deixan un can, ¿eh? algo lles pasou. Posiblemente influíse, ainda que tamén nesta viaxe que digo de novembro estuve en Bristol, non tiña nin idea deste documento. Hai un século antes, no século XI, hai un bispo de Bristol que distribuía homilías contra o comercio de escravos co norte de España. É o único documento que sabemos que hai un comercio de escravos co norte de España, ¿eh? En fin, todo é posible. Ese é o camiño en medio de Inglaterra. Para Coruña é fundamental este señor, este lugar, San Godric e Cinquel. San Godric era un pirata, ¿no? Era un pirata que estaba en unha ocasión lendo un salterio, un libro de salmos descantados, e de repente pues vía luz convertirse e funda esta abadía de Cinquel. Abadía que está en un estado enorme, aceptable, son ruinas, pero vamos, pero aceptable, diríamos Monfero, pero bonito, ¿no? Para entendérmonos. E é fundamental para Coruña porque chegan os peregrinos de todo o norte de Europa, chegan a Cinquel. Isto está pois como a dúas horas en coche de Glasgow, para entendernos, pero xa Inglaterra, ¿no? Xa Inglaterra. E de aí baixan por Inglaterra e embarcan para Coruña. O propio alcalde de Durham, que é o concello onde está Cinquel, coñecido polas universidades, está ahora intentando contactos co concello de Coruña, pedirme que trouxera unha carta, etcétera, máis co de Santiago, porque quere promocionar ali a cabeza do camiño inglés. Realmente o camiño inglés comeza nesta abadía, ¿no? E San Godric se dedica pues a atender peregrinos. El mismo peregrino fai as tres peregrinacións maiores, fai esta abadía, e aí é onde chegan todos os peregrinos, o sea, para a parada de fonda, e aí neste lugar. Nos, claro, chamamos o camiño inglés, pero podíamos chamar calquera outro nome, sobre todo camiño nórdico, o camiño do norte de Europa, porque realmente aquí viñan todos mesturados. Temos fletes de barcos e non veñen os ingleses solos, veñen ingleses, holandeses, flamencos, veñen moitísimo alemán, ven danés, ven xente de Suecia, e supoñemos que tamén de Finlandia, porque en Finlandia está tamén San Enrique, que palma e tamén para aquí, pero Finlandia é unha cousa curiosísima, me enseñaron ali en turco, onde está a antiga capital, onde está todos os libros de fletes, é un archivo enorme, un castelo, e non é nada aberto. Podemos ter ali material e material e material referente ao Camiño de Santiago, pero en Finlandia non é unha cousa moi popular, de maneira que non sabemos o nome de ni uso peregrino de Finlandia, ¿no? Bueno, pues estes baixaban, embarcaban sobre todo en Dartmouth, Plymouth, tamén portos do sur. Bueno, chegamos ao século XII. O códice calistino está de moda, temos o xuízo contra o suposto, quer dizer, o suposto ladrón do códice calistino, é un libro que se puso ahora de moda gracias a eso, e que en teoría sabemos que un religioso francés de nome Aymeric Picot escribe este códice calistino, realmente chamado Libre Santi Jacobi. Bueno, a primeira é que todos os investigadores pensan que Aymeric Picot non existiu xamás, nunca. Bien, que é un pseudónimo, un colectivo, é un libro que se fai por encarga para maior honor e gloria de Santiago, para situar a Santiago dunha vez no mapa das grandes peregrinaciones, e que realmente é un conxunto de libros, son seis libros, e un deles, o libro quinto, é a primeira guía de viaxe do mundo, a primeira guía que se fai, unha guía moi curiosa. A maioría da xente identifica Códice Calistino co libro quinto, non? A trayectoria é un libro pois que pon a caldo aos navarros, di que polo bárbaro que envelena as augas dos ríos, así que non llegades de beber aos cabalos, nin vos mesmos levades dali. Non sabemos por que pon os navarros así, pero realmente os pon auténticamente a caldo. Un libro curioso. Pero tamén se fan este libro é porque temos un tráfico enorme, porque xente que vai tanta que o enemigo que está ali no sur está preocupado, está a pensar que está pasando, porque os espías, a xente, temos noticias de que a xente pa aquí están preparando o gran temor, están preparando un gran exército de toda Europa para botármonos a mar a África ou non. Bueno, se hai que investigar. Entón mandan a un tipo, por desgracia non temos moitos datos del, militar, político, diplomático, tipo brillante, nunha misión de espionaxe con séquito, nas noitas que había de transferencia de información entre os mismos, que non era unha guerra de trincheiras onde se está aí pelexando, sino, bueno, chégate por ali e a ver que pasa. E este enemigo meu, un enemigo entre comillas, que se chama Ali Ben Yusuf, no ano 1121 nos deixa este texto. Claro, un pensaba que o enemigo vai falar mal, nos falamos ben dos amigos, os enemigos non, fulanito, carabobo ese é insoportable, do amigo non, o amigo nos disculpamos, pero o enemigo recoñece que é tan grande a multitud de dos que van e veñen que casi non se pode transitar por a calzada de Occidente, por o camiño de Santiago. Outra idea, de que hasta o propio enemigo di que hai unha marabunta de xente, es que mire que hai moitísima xente, tranquiliza, di que non, a xente de revolta, que parece que non hai problema de invasión, etc. Temos tamén que resaltar que temos dúas visitas de cruzados aquí, que aproveita moitos deles para facer a peregrinación o apóstolo Santiago, moitos deles veñen directamente de Inglaterra, pero que fora os militares, fora as clases altas, o resto da xente tiña que ter permiso. Temos un documento do século XIV precioso, inglés, de un administrador do bosque que pide permiso ao seu señor para vir a Coruña e ir a Santiago de Compostela en peregrinación, ¿no? Sabemos que o ritmo de peregrinos aumenta no século XIII, vai un pouquinho para baixo no 14, remonta a algo no 15 e logo dáse o sopapo. Vai esa terrible, terrible caída. Entre os peregrinos ilustres, ainda que non pasou por aquí, o cito porque tivemos dous anos de ano franciscano, de actos, actividades, etc. Pois está San Francisco de Asís. Non é totalmente seguro que chegase a Santiago, ainda que temos que pensar que sí. E dentro de todos estes testemunhos que deixan por escritos os peregrinos, vou destacar un par deles. Este señor é da Pomerania, dicendo para o Báltico, no século XV. Este, vin a testa de Santiago, tamén partei coa man, o ferro do báculo que se serviu. Bueno, un pouco difícil que hubiese a testa de Santiago, ¿no? Pero outro certo que pasa é que a peregrinación agora mesmo a visita a Santiago é tan turística que nos deixamos a catedral comilla secreta, comillas abajo. Se ustedes se ponen mirando ao altar maior, chegan ao altar maior onde non poden pasar máis, tienen columnas aquí, el arco columnas y otras aquí, por la parte interior de esta hay un gran tubo, digamos, metálico, y dentro está el báculo de Santiago. Si meten los dedos desde abajo, y aquel que tiene los dedos longos, el guitarrista pianista va a rozar el báculo de Santiago, o que consta del templo memorial que o báculo de Santiago, que está tan desgastado. ¿Por qué? Porque la gente iba rozando, esa no llegaba. Ainda puede llegar, pero este verano llegué, pero vamos, torciendo y los dedos, no tengo los dedos muy longos. Pero claro, la frase más hermosa, esto es una maravilla, ¿no? Llega, pero en un momento deja un diario precioso, siglo XV, y nos deja eso, ¿no? De Santiago, que bueno, que debían de vivir realmente como reyes, ¿no? Que a gente tan lixosa ten tantos porcos que venden baratos y tan preguiceira que no se preocupa más mínimo del cultivo de la tierra y vive por lo seral lo que deis a los peregrinos. Por arriba de que da caña, por el momento no gusta nada Santiago, a idea vuelve a ser la misma, es decir, que está cheo de gente, a peregrinación y un éxito. Va tantísima gente que ni cultiva la tierra. Chao, peor, lo peor, ¿no? Vive realmente do que nos deixan os peregrinos. Peregrinos que moitas veces, bueno, moito relativo, son profesionais, son, lo dicho decir, mercenarios desarmados, ¿no? É unha licencia literaria. Vamos ver, quen peregrina? Peregrinan os homes, que non, os motos, e que este a Sanz. Home, o de Sanz e motos se entende rapidamente, e o de homes, porque ustedes non pensarán que unha rapaza vikinga de 20 anos vai a ir da súa casa e salir moito máis aló da outra esquina no século XIII. Vamos, adiós a rapaza, diga usted Dios que non volve. Entón peregrina homes, motos e sanz. Claro, que sucede se eu son maior, ou se eu son muller, ou se me falta unha perna e pido algo ao apóstolo Santiago? Fixe ustedes, si el apóstol Santiago, por favor, eu peregrinarei a tua tumba se me concedes que o meu fillo recién nacido me meto, que enseñe a aquel que está na guerra, este que está doente, este san, este volve enteiro. Resulta que o fillo cura e o outro chega da guerra enteiro e hai que cumplir co apóstol Santiago, pero non podo. Entón, que fago? Encargo a alguén que peregrine por mí. Claro, e se eres homen novo, san, vaite para a peregrinar. Eu cumplo igual, pero non podo ir en persoa. Vai esta persoa de total confianza, este profesional, este mercenario, e nace así a peregrinación por encarga. Claro, non de Coruña a Santiago, senón dos sitios que nos quedan longe. Por que o sabemos? Porque sempre que digo isto, sempre hai cara de inexactitude. Pois mire, as tumbas, sobre todo, temos moitas tumbas en Dinamarca, máis famosa deste home, te decíase. Que sucede? Que cada un peregrino profesional que morre hai que lle poñer tantas vieiras como veces foi a Santiago. Entón, é igual que os árabes peregrinan a Meca unha vez, algúns haberá que vaya máis, a cristiandad peregrinaba unha vez. Si ves a Santiago 4 veces, casi seguro que tienes un profesional do camiño, que ves por encarga, e por eso tes 4 vieiras no teu sartego labradas ali. E as que desaparecerían, porque serían de madeira. Esta está en Jutlandia, non son de Jutlandia, se pode ver tranquilamente nunha igrexa pequena. E a igrexa, isto admite, admite. A igrexa admite o que se chama commutatio voti, que para aqueles países de longe, tanto sexan persoas como grupos, poden agarrarse a ela e poden contratar a peregrinos que veñan para aquí. Estes peregrinos non entraban polo obradoiro. Isto é un costume do século XX. Moi ben, pues, home, o obradoiro non era máis que un terreno baldío, que era o taller, era o obradoiro. E ademais as murallas de Santiago estaban por onde hoxe está o concello, por esa parte de aí, e fora das murallas, extramuros, onde hoxe hai un xardín, era o cemiterio dos peregrinos. Se saía por unha porta que hai baixando o hostal, a porta non está, pero esa rampla que hai baixando o hostal, para lá, para a calle Huertas, e tiramos a esquerda e aí hai un xardín. Ese é o cemiterio dos peregrinos que se intenta recuperar ahora. Pero o peregrino entraba pola porta da azabechería, un incendio, esta porta do 18, e que se fai con algúns elementos que tampouco a xente se fixa neles, que son moi moi curiosos, non? Non que isto, esta estatua que hai polo medio, por aí, que ven polo criable de Deus, esa a fé, nin que arriba este o apóstolo Santiago arriba de todo, distinguirán malamente aí dous reis aí de Seonllos, verdad, alabando a Santiago, son dos reis, son o doño segundo Alfonso III, pero aquí o precioso é que si se fixan debaixo deso hai aquí 1, 2, 3, 4 moros atrás. Son mouros que son fieles, son o enemigo, ainda que xa non están aquí, pero que dan na historia da inocente, e polo tanto son os moros que sobre o seu corpo, a súa cabeza, van ter que termar o frontón do apóstolo e dos reis cristianos, que se coroa para toda a eternidade. Sí, teño que sair pola porta, non? Bueno, é a idea que facíamos. Claro, os peregrinos cando chegaban aquí iban a eso. Isto que ven ustedes agora é o claustro da catedral. Este é a fonte do paraíso, a fonte maravillas, fonte das maravillas. Esta fonte estaba á entrada en a cebechería. E igual que sabemos que en la bacolla había un ritual de lavado do corpo, e tío, ni de dúbidas, pues me así. Sí, está ben documentado que se lavaba, que temos caso de xente que se metía enteira aquí, que está fronte á catedral. Ahora está, como outras tantas cosas, abandonada no claustro. A xente vai ver o claustro e dirá, pois unha fonte, pois non ten agua, pois moi bien, que fará aquí, e tal, con este calor que fai, non? Pero esta é unha fonte que paga pena recuperada. Bueno, estuvemos falando de peregrinos que viñen de todas partes de Europa. Eu creo que teña na cabeza non por onde están os camiños, claro, sino a idea de rede, de tela de araña, esos son os camiños principais. O peregrino sai de casa, vai á igrexa, intenta xuntarse con a xente, vai a un centro máis grande, dun centro máis grande a un centro, va formando grupo, chega a Colonia por un lado, París por outro, son os grandes centros, pero parten de calquera parte. Como ven, no sur de España está menos ramificada por as cuestións bélicas, pero hai camiños por todos os lados, ¿no? Se nos aproximamos a Francia, vemos que a enorme maioría deses camiños conversen en 4 camiños, ¿no? Os 3 de arriba van a Roncesvalles e o de abaixo van a Somport. Son os principais, pero non os únicos. Por exemplo, Cataluña ten documentadas 6 entradas polos Pirineos e pola costa. Nos falta a entrada pola costa do norte, por exemplo Benasque, onde están esas pistas de esquí, está de Port de Benasque, precioso, por certo, sobre todo pola parte francesa, que hai un hospital abaixo en territorio español. Pero isto se vai concentrando e vai chegar a España. Para que vexan un pouco esta idea de tela de araña, están aquí os marcados o camiño principal, que é este, o que conoces Valles, e a xente fala camiño de Santiago polo Seral, tende a falar deste camiño. Outros evitaban Navarra e Castela e viñan todo polo norte hasta chegar a Ribadeo, e a partir de Ribadeo tira cara a Mondoñedo. Aí temos o primitivo que segue Alfonso II, a mal chamada Vía de la Plata. A medida que a cristiandade vai extendéndose cara abaixo, pois van subindo por unha bella vía romana para agradecer os favores a Santiago. Camiño portugués, ese é o noso, ese pequeno de aí arriba, o camiño inglés, camiño del Salvador, e logo algúns camiños secundarios. Moi activo o camiño de Madrid, xente terriblemente activa. Temos tamén o camiño de Levante. Os de Valencia son moi simpáticos, entonces inventaron tamén de que poden tamén se inventaron que o apóstolo Santiago non podía ter chegado aquí morto, decapitado nunha barca de pedra, como xeralmente se sabe, nunha semana de travesía sen timón e gobernalle, sen parar en algún sitio. Non vai vir desde Terra Santa hasta aquí, hasta Padrón, ¿no? Entón parou en Valencia. Bueno, saben eles, non? Bueno, pues parece muy bien, no nos molesta nada, pues, o que usted diga, ¿no? y bueno, el camino secundario, el camino de Uclés y el camino de Fisterra, Murcia, que vamos a ver ahora en grande. Pero el concepto que me interesa, que quede aquí el concepto de tela de araña, que son los mismos que están llegando a Galicia, son vulgarmente ya conocidos. A mí lo único que me llama la atención, o no reconocido por la Iglesia, que a la llamada prolongación a Fisterra y a Murcia. Moita polémica con Muxía, Muxía é un santuario mariano, como todo o mundo sabe, teño moi poca documentación de peregrinos que fora que vienen a Santiago seguira, e desde logo que foran Fisterra, Lires, Muxía, ainda menos, é precioso, pero bueno, se trataba de ir a fin da terra, supoño que no fondo sería a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Digo, hay que ir a Apóstolo Santiago, pero en fin, vamos también a ver que es todo sol que se mete por allí y resulta que el día siguiente sale por otro lado, ¿no? No vaya a ser lo mismo. Tu camino do sudeste, a Vía de la Plata, la zona de Ourense. Bueno, todo esto sigue hasta este año, y a este señor muy conocido aquí, ¿no? En Inglaterra se llama Sir Francis Drake, ¿no? Pero bueno, aquí dice Sir Francis Drake. Bueno, todo el mundo sabe los episodios de Drake en Santiago con Diomedo, las órdenes que se sabe que trae este señor, y que por tanto aquello que tiene más valor, más valioso, hay que echarlo a no puede quedar por ahí. Ya que luego cambian de sitio al cuerpo del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, en lugar, mirad, ya sé que masculino, pero digo, mirad. A mí eso me parece increíble. Va a llegar Drake a las reliquias. Hemos cambiado de sitio, sabemos que están dentro de la catedral, y Drake marcha, episodio de María Pita, y luego las reliquias se pierden por 290 años. Esto que es insólito, ¿no? Esto es insólito. Bueno, si pensamos la mente de hoxe, decimos, no puede ser que eu colla e que vamos ter aquí un ataque ao local, vamos guardar aquí lo máis valioso, que será valioso, pues será o secretario, ¿no? O presidente, pues, vamos, encérrense aí nun armario, pasa o peligro e deixamos o secretario e presidente encerrado no armario, que me está, é igual, ¿no? Bueno, hai algo raro en todo esto que permite que durante 290 anos o resto do apóstolo Santiago estén extraviados. Temos que reconhecer que xa son anos de decadencia, son anos de moita fame. Recorde que Europa pasa a famosa peste negra, que hai a guerra dos 100 anos, que dura máis de 100 anos con alguna interrupción. Pues claro, se hai peste, eu non vou a peste. Se hai guerra, teño que cruzar ao territorio de guerra, eso xa non vou, ¿no? Pero sobre todo o que nos machaca é a reforma de Lutero. Lutero chega a decir, non vayades a Santiago porque non sabemos quen está enterrado ali, se cagra en un cabalo en un campo. Entonces Lutero é demoledor, divide Europa en dous desde este punto de vista, e por lo tanto todas as peregrinacións que viñan do leste quedan cortadas. Recordan ali Ben Yusuf 1121, grande multitud que va y que ven, Jerónimo Mincer, século XVI, 1564, que los de Santiago eran porcos y vivían como reyes lo que mandaban los peregrinos. Bueno, pues las actas capitulares de 1867, o día 25 de julio, gran día, recogen que hay 40 peregrinos. Y además, de que son todos perseguidos por la justicia o esmoleiros, o sea, o milloriño de cada casa. O camino de Santiago prácticamente está morto nese momento. Hai que ir 290 anos, como digo, máis adiante, cando chega este obispo que nos reconhecemos como cardenal para allá. Hai un debate sobre por que chega a Galicia. Uns din que castigado, outros din que como plataforma para ascender, puesto que non se reconocía méritos, que ele é quen pide vir aquí. Bueno, este vai chegar un millón, se vai ser primado en España, vai casar ao rei, o sea que vai ser un home de unha gran altura dentro da Iglesia Católica. Este home levase moi mal con Antonio López Ferreiro, aquel que inventara que en 813 Carlomagno descubrira os restos do apóstolo, ¿no? Pero lle encarga, porque Antonio de Ferreiro, un gran conhecedor da Catedral de Santiago, lle encarga que descubra ¿dónde diablos están las milicias de apóstoles de Santiago? Bueno, Antonio López Ferreiro consigue esto, da con ellas. La preparación es muy longa, pero el tiempo de búsqueda es corto, no es condiciones muy difíciles, están realmente estaban casi a vista, están aquí, estaban aquí. Mire, esta escalera que viene aquí abajo a la izquierda, esta escalera por donde subimos a dar aquí aperta o apóstolo, todo esto es lo que nos queda a derecha. La gente va mirando para la catedral, sí, para estar mayor, toda la gente ahí en los bancos, estaba mirando para ahí, es raro que mire para aquí. Esto que está aquí, una versa alrededor, una baranda, eso es una capela horizontal, una capela como cualquiera otra, y ahí, justamente ahí, y donde Antonio López Ferreiro atopa los restos de tres personas, una de las decapitada. Todo apunta a que eso es o apóstolo Santiago. Ya para rematar, evitar que se me durman, vamos a dar un repaso final. La Iglesia Católica acepta, que no es que la Iglesia Católica que atopar eso. Di claramente, no sé, un informe que no es posible fijar antigüedades, pero sí cuenta siglos, el informe se remite a la Iglesia Católica y avanza que no parece temerario decir que tiene un pertenecido apóstolo, esos discípulos Teodoro y Atanasio. Esta es toda la base que tenemos para decir que ahí dentro está o apóstolo Santiago. Todo esto, ¿con qué se beneficia? Pues de una bula, también esto está en discusión, pero todo apunta que esta bula, Reyes a Eterna, de este Papa, Juan III, otorga o jubileo. Como saben, tengo ritmo de 6, 5, 6, 11 años, que cuando cada 25 de julio en domingo, que a excepción dos años acabados en ceros. No en cero. Hay años extraordinarios que son estos dos. ¿Por qué 1885? Pues porque la Iglesia ratifica, Roma ratifica que es el apóstol Santiago, que acaba de descubrir López Ferreiro, entonces comunica a cristianidad, atopamos al apóstol Santiago, hemos declarado santo todos a Santiago, que esto es un año santo. En 1938 algo más triste, ¿no? Este Papa Pío XI, de tal dicho que Mussolini, Benito Mussolini, era un hombre enviado a nuestra providencia, que o representante serio en Alemania decía diante de Hitler que o mejor amigo dos nazis, declara 1938 ano santo especial, como todo el mundo está imaginando, o declara porque está a guerra civil, esto está en manos dos levantados, dos sublevados, entonces declara para que las tropas collan esa moral de combate que no tenía antes. Sabemos por un estudio feito por Manuel F. Rodríguez que no século XX hubo 35 millóns de peregrinos a Santiago. Cifra que él mismo reconoce que es exagerada, según las fuentes, ¿no? Pero en la que se es exagerada, o que es una pequeña ambiente, 8, no sé, 27, los primeros, los más importantes años santos, algunos marcados, estos 15 que hubo, están ahí. 1909 es la primera vez que ven xente de fuera de Galicia. 1943 Franco fai a ofrenda ao apóstolo. As peregrinacións organizadas no exterior chegan ao 48 de Francia, moi importante, está a plena guerra mundial. No 65 se pasan os 2 millóns. No 71 se recupera a peregrinación a pé. Hai un documento do 63 que si temos internet vamos ver. No 72 chega o Papa Santiago, isto é importante, e no 93 arranca ese programa cívico que o Xacobeo, que completa os aspectos religiosos, ¿no? En 91 temos estes anos santos seguindo esa cadencia de 6, 5, 6, 11. Como levo unha hora falando, teño preparado 3 e non é unha broma, vou parar aquí para que podan facer preguntas e eviten que eu siga adormecéndoos aí, e se non desexando vernos no 2094, que seguindo ano santo, continuando con isto. De modo que espero as súas preguntas. ver nuestro estatus, si no sigo falando, es un es peligroso. Hablo de gastronomía, do camino, pues. Vamos a ver, xa que na hai pregunta vou facer un comentario. Sí. A mí me parece que a exposición é o camiño católico, é o mito de Santiago, ¿no? Uh-huh. Me parece moi correcta en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Me parece, pero me gustaría, non sei se ti non tens información sobre eso, a información de que se chama Camino de Santiago parece que ten un origen anterior, é o camino hacia o lugar donde se iban os mortos, ¿no? Que está siguiendo vía Láctea. Estou falando así, a mayor, como dice outro, desde igual que se construyó esta leyenda, pode existir esta, ¿no? Pregunto si es, aparte da utilización ideológica nas guerras medievales, o Islam, porque eran islámicos, eran tan peninsulares como os cristianos, non eran alleos, e reconquista, quen conquista os godos, entonces eso é un asunto. Como son guerras medievales, entonces bien, fue un mito para crear una masonización para guerra, me parece, desde el punto de vista militar. Pero quería saber eso, si esto es creado sobre esa una historia o unas lendas anteriores do camino para Fisterra, ¿no? Donde o sol morre, o dios sol morre, etc. Pregunto, no afirmo. A mayor son lendas como esta, bueno, que esto se ha montado desde el siglo un gran negocio de los hijos. El camino ese a lo que te refieres, el camino realmente que une Cabo de Creus con Fisterra, realmente está defendido desde el romanticismo para aquí, pero ellos pusen documentos. Si exponemos documentos de eso que me diste, podemos cotizar y podemos afirmar. Yo no afirmo. No, yo también estoy reflexionando, ¿no? Quiero decir que si tenemos documentación que nos fale de restos arqueológicos, que hay documentación, pero solo escrita, que nos falen de esa continuidad, que nos demuestren que hay una peregrinación como tal, entonces podemos poner en duda esta otra versión. O que sí es indudable es que desde antigüedades se vaya a Fisterra. Eso sí que tenemos documentación. Que hay un ir a Fisterra a ver a fin del mundo, eso es totalmente cierto. Es una peregrinación. Pues hombre, igual es un poco difícil considerar, a mi opinión, que eso es una peregrinación, ¿no? Un punto realmente interesante, un punto donde vaya gente, pero tanto como peregrinación, es horrible. Nada más. No, respeta a catedral. Respeta a catedral. La tradición nos dice que hay un religioso orando dentro de la catedral. Y a lo mejor que era un tipo culto, salvaje pero culto. Respeta a catedral y respeta a Obello, un mayor, que está orando. Con lo cual no toca. No sabemos lo que faría Drake, pero supone tú mismo que fixeron aquí durante a guerra de independencia tanto muro, levarse o resto, ¿no? A chave do postigo da baixo e o bien encarnado en Gales, ¿no? Tienen aquí, pero al manzón no. Porque si no hay más cosas, las campas. Las verbas, que hay muy buena. Entonces, el calestino estuvo perdido. O que el calestino nunca estuvo perdido. No, nunca. Hombre, seguirían perdiendo, lógicamente, ejemplares. No sabemos cuántos ejemplares hicieron los copistas para lanzar por ahí adiante, ¿no? Pero perdido del todo nunca estuvo. Que no hubiese un ejemplar que hubiese que topar, ¿no? Casi quedamos sin un de los que hay, ¿no? Pero bueno, no, pero parece que no. Mira, antes referiste al camino de Santiago a Lucía. Sí. Dicen que Muxía é un santuario mariano. Sí. A Virxe da Barca é un santuario mariano. Non hai ninguna prova de que hubiese una peregrinación a la... Si hay dos o tres documentos de gente que llegando a Santiago vaya a Muxía, hay muchísima esa padrón, por ejemplo. Hay muchísima gente que vaya a Santiago, vaya a padrón. ¿Por qué? Porque quiere ver a barca. E temos documentación de que vino o mastro da barca tirado ali e tal, e outro que a barca fundida, pero que se non ve a barca de pena. Bueno, supongo que faríamos negocio levando os guiris de turno por ali, ¿no? Pero a Muxía non. A Muxía vai alguna xente por razóns políticas actuais. A prolongación a Fisterra se mete tamén para Muxía. Non solamente se bifurca un punto que se chama hospital en Umbría para Muxía e Fisterra, sino que se une pola costa en a Barbilla, Fisterra, Duyo, onde está a cidade de Duyo e unha solanada, Lires, a ría de Lires, ali ca piscifactoría, se ve Muxía. 20 tantos kilómetros, preciosos, pero falsos desde o punto de vista histórico, non hai nada. E onde se perdeu esta alemana que va lle reclama 4.000 e pico euros por o rescate, ¿no? Que tiene que, non sei se leer no jornal, ¿no? Tamén era se equivoca, pero bueno, está ben sinalizado, ¿no? Había, sí. ¿Había alguna peregrinación anterior a esta? ¿O posterior? Si había alguna otra peregrinación anterior, que salvamos, no. Que salvamos, no. Habría que analizarlo con más detalle, pero no tenemos. Vale, o centro de poder en ese momento é Illa Flavia, a única, o sea, que tuviéramos un santuario illado no cual non temos constancia que pudo existir. Hai unha teoría que defende unha persoa, un gran científico, un arqueólogo, que se chama Otero Mariño, José Suárez Otero, conocido como Mariño, que está excavando o santuario do dios Berobreo en Cangas do Morrazo, o Falso, ¿no? Un sitio impresionante, tiene oportunidad de ir allí, hay unas escaleras, son 200 metros fatigosos, pero la panorámica es estupenda. Él cree que ese es el gran santuario de peregrinación del noroeste español, y que está relacionado con el culto de San Andrés. Y lo cree documentalmente, vamos, no es un señor que lo saque la cabeza. Pero es lo único que se me ocurre así, como Galicia no era nada. Estamos, no pudo mundo, con perdón. Sí. Si no es amenazo con un nodo. En alto, en alto. Bien, vos vamos a poner aquí. Entonces, 2 minutos, aguánteme 2 minutos. Este es un nodo de 1963. Esta peregrinación Estella fue uno de los primeros que había asociación que hubo en España, en Estella. Este nodo está muy relacionado con los intentos aperturistas de aquellos años 60, que se materializan en todo o turismo da Costa do Sol, pero tamén en abrir o camiño de Santiago. Se ellos un pouco mal asobado o régimen, porque como sempre polo camiño non solamente viñan as persoas sino as ideas, e cando empezaron a circular os poucos peregrinos que había pois de Francia, de Alemania, etc., non veían con vos ollos lóxicamente a dictadura franquista. Para rematar, quero que leven deberes para casa. Sí, sí, no tengo presa entonces. Mira, lo que comentaste antes, una pregunta que hacíamos, que Alicia, que en su momento era un mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otras teorías que claramente se falaba de que cuando había movimientos, movimientos hacia las islas británicas, etc., que considerado igual, en algún sentido podría sentirse como un mundo, en otro sentido pues ya no estaba tan situado, ¿eh? No, yo no digo más situado, digo que en Occidente, así ya saben, está en la pérdida Occidente, pero no, Occidente era el fin del mundo, es decir, llegabas por las islas que tienen también su propio fisterre, tanto Inglaterra como Irlanda tiene, como Francia tiene su propio fisterre, llegabas aquí, esto era el fin del mundo conocido, ¿no? Sí, pero entendí un poco como que realmente que no, vamos, que no contaba, fue la miña interpretación. Hombre, estábamos muy, muy rodeados, ¿eh? O sea, salir de aquí no era muy fácil, fuera do camino de Santiago, ¿eh? Pero bueno, que sí contaba, que contar que, ¿no? Alecia existía desde hace muchísimo tiempo, o se ve castellano, ¿no? Sí, pero no. Un imperio romano, bueno, digo que, no sé, que un poco sentí así como que... Mira, no século 6, 7, 8 non temos comercio con Irlanda, temos comercio anterior, pero aí non hai ningún solo barco, ningún solo documento que teñamos, ¿no? Anterior sí, anterior temos tradición, pero precisamente iso hai moito máis camino, pero vamos, non é ignoto para nós as illas, ¿no? Pero me refiro no sentido occidental, ¿no? Decir, o peregrino chega aquí e cando sobre todo os italianos deciden ir a Fisterra por un afán pagano, es decir, bueno, vamos a ver o fin do mundo, esta milagre do sol, ¿no? A ver que esto de que o sol que se meta por aquí mañá salga, ¿no? Temos algún texto que di, bueno, o problema é que si o sol se apaga, porque é lógico que se apaga, como todo o mundo sabemos, sale por atrás, que no prende, si é outro sol, cantos soles quedan, porque cantos soles quedan nos morremos, ¿no? Entonces, no fin do mundo nese sentido, ¿no? Como deberes, quería deixarles primeiro dos libros, son editados por a miña entidade, Pioneiros no Camiño, de tres xornalistas que foron prácticamente os primeiros en informar. Hai un deles vivo. Deixarles outro, que este debería, non sei máis que un, de rogar de un en man, porque Vino e Cultura Medieval, Galicia e os Caminos de Santiago. As risas están garantidas, de cous textos referentes ao viño, como se comporta a Igrexa co viño, e por que prohíbe que as taberneiras sexan solteiras, ¿no? Por eso, está totalmente prohibido na Edade Media. Esto quedará aquí para a súa biblioteca, pero creo que antes de marchar, colla... A mí me dijeron un número, entonces no sé si hay alguien que le falta, yo mando encantado mañana por mensajero. Otra cosa que pisemos na miña sociedade, ¿no? Una serie de proyectos sobre o camiño inglés, los monumentos do camiño inglés, para que, en fin, además de que os haga, que se animen a recorrer o camiño, que é a maneira boa de sentilo, porque o camiño é algo para sentir e para cuidar, ¿no? Moito máis do que se está cuidando hoxe en día. Pues bien. Repartes, collan aquí, ou como le queres que collan aquí, o que ti mandes. No, falta. Si faltan, porque otro, lo que ti me dices, me di cartos, e mañana, pues, no, rápido, que circule. No sé si hay más preguntas. Sí. Una reflexión es una duda. A reflexión respecto a que falabas de que a xente que non podía non o ben delegaba en outro como tal que eu vi causas increíbles no camiño, o sea, por exemplo un señor nunha silla de rodas arrastrada por 8 personas tirando de una escuela. O sea, que eso demuestra también a fe de alguna gente, o gente llevando a toda la familia, niños pequeños, no cochecitos, etc. Y algo de aquello es respecto a por qué hay tantos templos, los templarios, en este camino, sobre todo los caminos propios. Empezando por la segunda, por los templarios, el orden que defendía o paso de los peregrinos. Los templarios se instalan en los castelos para defender, no solo para eso, pero para defender o paso de los peregrinos. Tenemos castelos templarios en muchos sitios. Los templarios ocuparon, por ejemplo, Dozón, lo que está subiendo para Pedracita, ese que ahora está con polémica de Doncos, o Castelo Doncos, por ejemplo, ¿no? Don Citaro Grande de Ponferrada, porque su trabajo era defender, su misión era defender. Y con referente a la reflexión, yo no diría a fe, alguna gente va con fe, otra no, sino que el valor que mece no camino de la solidaridad. No camino no se queda ni atrás, ni camino estamos a ningún tirado. Gente que no hay que caminar solo, el Bogomeu. Si ve que alguien necesita algo, va a ayudar, ¿no? Se va fomentando ese espíritu milenario do camino. Siempre fue así. Todos los que fueron al camino saben que a un chico camino se siente un poco más abierto a colaborar con los demás que si pasa por Juan Flores, que no va mirando a ninguém, ¿no? ¿Crees que o camino de estrellas? Si pudo también ayudar, digamos, si había láctea, sí, pudo tener una influencia. Yo tengo mucha influencia en mi educación por otras razones que no me he dado cuenta, de Dinamarca, que eso es calvinismo puro. Y entonces el calvinismo es papéis na mesa. Si me enseña documentación, sí, si no, no lo creo. No creo en absoluto. Es precioso, es bonito, es como decir que Compostela vende Campus Estelae, pues es una maravilla, pero la documentación no nos dice que va por ahí a cosa, ¿no? Podemos decirlo, en Meira, donde nace allí o río Miño, na serra, un hombre que tenía ahí casi todo rural, inventóse diante de unos ingleses que lavando a cara no chorrete aquel que sale en las gorrechas do río Miño, pues que era una tradición céltica. Sacó ahí, ¿verdad?, pleno romanticismo, que lavándose a cara que no era un lobo hombre. Bueno, eso empezó a repetirlo, y ahora hay gente que lleva ahí allí, a casa de turismo rural, casa cazoleiro, y que lleva ahí arriba a lavarse a cara. Entonces, las tradiciones comienzan así. Base documental ninguna, pero dentro de 200 años, el neto es un mes, dirán una encima, ah, sí, hay una bella tradición, por lo cual lavándote a cara en el río Miño, el río Másico para los galegos, pues eres un lobo hombre. Esto es de tú, antiquísimo. Esto es feliz. No hacemos mal a ninguém, pero hay que demostrarlo. Más cosas. Cristóbal, por la parte que me toca, en fondo de forma, no se puede sintetizar más en una hora como dijiste. Es cierto que quedan tantas cosas que pisares Yo mismo entiendo ese camino de pisarlo, porque no como un camino de construir España, cuando que a Galicia histórica, porque esos fallos, como los están hoy quitando ser por ahí, porque había tantos, que al fin y al cabo son los compelarios, no eran compelarios, pero bueno, son los que construyen, porque San Chamorro llama el principado de la tercera parte de Galicia, Roma, el rey, o reino de León, desde aquella noche seguimos construyendo un imperio, porque a las Américas un posible colón galego. ¿Cómo es el colón galego? Que todo apunta para ahí, ¿eh? Claro, cuidado estar fumando en la cosa que se llama. Sí, sí. Como se llama colonoscopia. Sí. De todas maneras, tampoco se puede tener la actitud de Iglesia Católica cuando no infasto 2010 fue un año muy malo para Galicia desde el punto de vista de planificación do Ano Santo e do Xacobeo. Os políticos o taparon, bueno, o seu traballo, pero a Iglesia Católica quería tapar tamén o trasladar a imaxe de Santiago a Cabalo que hai no cruceiro entrando por a frente a Corticela, ¿no? Entrando a la Corticela. Aí vino. E tamén quería tapar e dixo, bueno, este é a nosa tradición respetuosa, non llevamos sí, teñen ali un pouco tal, ¿no? Pero tampouco podemos chegar a extremos de negar que realmente Santiago foi un Santiago Matamoros, Eso era durante toda la Reconquista. Hombre, se desaparece en la batalla de Valdivieso en Chile. O sea, de Juan Sousa, increíble. ¿No? Pues hasta ahí voló el apóstol Santiago, ¿no? Ahí será mata indio, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra cultura, no podemos recetar tampoco a cultura y el papel que Santiago jugó no solamente en la construcción ecológica de mental nosa del pueblo galego, sino también en aspectos más prosaicos como el turismo actual, ¿no? En nuestro mayor valor turístico, recurso turístico que tenemos en la actualidad. Y permítame recomendarles un libro que es la Catedral Secreta. Todo lo que se llama secreto a mí me da repelús, porque empiezo a pensar en cosas raras, pero no. Esto de Manuel Lefe Rodríguez está en Edición Volanda, o Volanda Edición, no sé cómo se llama, o diseño no me gusta nada, pero trae todas estas pequeñas cosas que no vemos cuando vamos a Santiago. Yo fui de su mano 3 horas y dije, bueno, esta es una ciudad nueva para mí, ¿no? Pues el cementerio de los peregrinos que está detrás do concello, hasta estos moros atlantes que ponen ahí para que te jorobes y te aguantes la cabeza, apóstolo de Santiago, que te creches que eres, o do bastón. Hay un montón de cosas más que describe él, y que realmente una maravilla de libro. Vayan un día con este libro a Santiago y verán que es un Santiago completamente diferente de lo que ya es mucho, ¿no? En fin. Bueno, vamos a marchar.